dijo que el desmorocho, ¿quién? Seguro que fue el pan. De envidia por ser tan blanco, que venga el fuego y lo haga tostao. Que ya va a ver lo que es morocho, que ya va a ver lo que es tostao. Para volver a ser blanco, rica manteca lo va a ayudar. ¿Quién dijo que el desmorocho, quién? Rica manteca fue. De envidia por ser tan blanca, que venga el dulce y la pinte ya. Que ya va a ver lo que es morocho, que ya va a ver lo que es pintao. Para terminar la riña, leche se acuesta en el té a nadar.